en el día a día de nuestro territorio afectado por la pobreza y por la violencia estatal. Evelyn es de la región del Maule, de la localidad de Caliboro. Nació el año 1981 y tiene dos discos de estudio. Tenemos el del año 2011, que se llama Evelyn Cornejo, y también está La Chusma Inconsciente del año 2017, donde ella obtuvo el premio a Mejor Cantautora en la cuarta edición de los premios Pulsar. Ella explora en este disco el formato banda, con cuerdas, percusiones, vientos, y hace un recorrido increíble, con bellísimos arreglos por variados ritmos latinos, como el bolero, la rumba, con influencias gitanas también, la cumbia, el bossa nova. Y Evelyn se caracteriza por ser una persona, una música que hace una potente presentación en vivo, tanto solista con su guitarra como en el formato banda con La Chusma Inconsciente, donde también ha hecho algunas colaboraciones, por ejemplo con Juana Fe. Les recomiendo de su disco La Chusma Inconsciente Las Golondrinas, para que puedan explorar en este mensaje rebelde que hace Evelyn, y cómo a partir de una alegoría con algunos animales, como las golondrinas y otros animalitos de la fauna, enrostra en la cara de los opresores su ingominia. Gracias, Evelyn, por existir. Estábamos escuchando América Sí, de su disco Evelyn Cornejo del 2011. Sigamos con música y vámonos con una épica obra de arte. Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Oh, los grandiosos Pink Floyd en la voz de Claire Torrey, una colaboración bastante particular del año 1973 para el disco El lado oscuro de la luna. De Pink Floyd ya está casi absolutamente todo dicho. Idolatrados a nivel mundial por el grueso de su obra, con varias conformaciones a lo largo de su historia, desde Syd Barrett, pasando por Roger Waters y terminando en un trío que obviamente en vivo se convertía en una orquesta. Pink Floyd no solamente fueron vanguardistas en su exploración musical, surrealista, psicodélica, psicotrópica, sino que siempre fueron a la vanguardia en la fusión del concepto, la imagen y el sonido. Muestra fiel de lo que estoy diciendo es la película El Muro, The Wall, del año 1982, que marcó a generaciones y que fue una importante crítica también a los estragos que deja la guerra, no solamente en las sociedades, sino en el alma de cada ser humano. Pink Floyd nos acompañó con The Great Gig in the Sky. Pónganle ojo, es uno de los temas del álbum conceptual El lado oscuro de la luna, que tiene una característica portada donde sale un triángulo, un prisma que descompone un rayo de luz en un arco iris hermoso. Estuvo durante décadas dentro de los discos más escuchados y más vendidos a nivel mundial. Bueno, ahora estamos en la época del streaming, en la época de Spotify y de YouTube, y vemos que el disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd en Spotify, solamente en Spotify, tiene la siguiente cantidad de reproducciones. Vamos a ver, The Great Gig in the Sky, la canción que acabamos de escuchar, 92.918.344 reproducciones. ¿Qué tal? Y una de las canciones más famosas de ese disco, Money, por ejemplo, tiene 219.999.709 reproducciones. ¿Qué tal? Ese es el tamaño de Pink Floyd. Esto es La Otra Música, en su capítulo número 3, por Radio Frontera Sur de Angol. Seguimos con música y nos vamos con sonidos locales. Nos vamos directamente a Collipulli, que nos sorprendió en la década pasada con el surgimiento de esta banda que vamos a escuchar, la banda Ruleta. Escuchemos lo que nos tiene que decir la talentosísima y multiinstrumentista Joan Liz, que es compositora de la canción que vamos a escuchar, y también la baterista de esta banda. Hola, mi nombre es Joan Liz, soy integrante y compositora de la banda Ruleta, y hoy quiero enviarles un saludo gigante a todos los auditores de La Otra Música. Espero que puedan seguir disfrutando este tremendo programa. Un abrazo. Bueno, la canción A Tus Pies fue una canción pensada netamente en la monotonía, en el trabajo de la gente que vive todos los días una rutina y que jamás tiene tiempo como para estar con los seres amados. Entonces, A Tus Pies habla y dice: despertar en este lugar y estar cansado como ayer, todo es extraño, debo correr. Habla de una persona que se pasa del bus, se queda dormido en el bus, se queda dormido en un metro y despierta en una estación que no es su casa, una estación lejos. Y ahí es cuando empieza esta búsqueda, pues se da cuenta que a pesar de que todo vaya muy mal, siempre termina buscando ese amor anhelado, ese amor correspondido, que no importa las distancias, que siempre logra encontrarlo. Esa es la base de esa canción, ese amor correspondido, ese amor incondicional. Qué tremenda banda, una banda juvenil con un sonido muy profesional, influencias de la música inglesa, una música más urbana, más santiaguina, diríamos, no tan característica de la música que se hace por estos lados, sobre todo en Coyibuyi, que está bien cargado hacia el folk, hacia la trova, pero Ruleta nos sorprendió con este estilo bien urbano, bien anglo. Y una de las características principales, además de la frescura y de la innovación, es la composiciones es la voz del cantante, la voz de Paul Paredes. Escuchemos el saludo que nos manda y escuchemos un poco de su experiencia en ruleta y cuáles son sus proyectos actuales también. Hola Esteban, ¿cómo estás? Te saluda Paul desde Santiago, de Encierro Capitalino, de la época de ruleta. Te puedo comentar que fueron años entretenidos, un montón de aprendizaje en el trabajo que hicimos con los chicos. Me acuerdo que apareció Abner una noche y me dijo: Paul, queremos hacer algo distinto, algo nuevo, dejar de marcar el paso y hacer algo original. Me invitaron al ensayo porque tenían una canción que se llama, que es la que se llama Mientras Tanto, creo que es el track 5 del disco. Y nada, la ensayamos y fue amor a primer ensayo. Al siguiente ensayo ya teníamos otra canción y la siguiente reunión que tuvimos ya teníamos dos canciones más. Fue todo muy rápido, fue como un romance. Y me acuerdo que fue alto aprendizaje trabajar con los chicos porque todo lo hacíamos los tres. Letra, música, arreglo. Organizábamos todo y fluía muy bien el trabajo entre los tres. Aprendí mucho de ellos. Creo que aprendimos todos mucho del otro. Y fue la primera vez que también me tomé en serio mi propia música, la música original que estábamos haciendo. Me acuerdo que éramos jóvenes, teníamos entre 18 y no sé, 22. Y nada, estábamos tomándonos súper en serio lo que hicimos. Tanto así que llegamos a grabar un disco con esas 7 canciones que hicimos. Nada, solo lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo el aprendizaje también de haber estado en ruleta con los chicos. Ahora mismo, bueno, después de ruleta me vine a Santiago a aprender un poco más, a desarrollarme en otras maneras como persona y como artista. Así que ahora estoy encontrando esa voz, estoy buscando dentro de mí qué cosas más hay para decir y de nuevas maneras. Porque en ruleta me acuerdo que todo se hacía en equipo. Esto ha sido un nuevo desafío, tratar de hacer todo lo que se hacía en ruleta de manera individual. Son muchas cosas de las que me tengo que preocupar, pero ha sido un aprendizaje también. Y nada, aprovechando estos días de encierro, avanzando con letrita, con un poco de producción también de las canciones que pretendo sacar pronto. Tengo un grupo de canciones en las que estoy trabajando. Así que nada, espero lanzarlo pronto. Te mando un saludo grande, gracias por poner a la banda. Gracias por traerme estos recuerdos también de esa época tan bonita. Saludo a los amigos de Ruleta y a los amigos de La Otra Música. Un abrazo Esteban y que todo salga bien. Saludos. Paul Paredes, cantante, y Joan Liz, la compositora y la baterista de esta gran banda Ruleta, que nos presentaron A Tus Pies, del disco Hacia Dónde Va la Gente. Esto es La Otra Música por Radio TV Frontera Sur de Angol. Seguimos con Tool Schism. Communication. Teníamos a los impactantes Tool, que hacen una exquisita fusión de rock alternativo, metal, rock progresivo. Y al igual que Pink Floyd, que escuchábamos casi al comienzo, hacen una obra maestra al poner atención en cómo mezclar de manera impactante la imagen, el sonido y el concepto. Por favor, pónganle ojo a los videos de Tool en YouTube. Pónganle ojo porque hay unas técnicas que utilizan, por ejemplo, stop motion con unos personajes así como de arcilla, personajes que se mueven, videos que utilizan mucho lo orgánico también de manera exacerbada para generar algo, mezclado con estas letras así tipo existenciales, pagano espirituales. generan una propuesta única en el mundo. Tool este año ganó premio Grammy a la mejor canción de metal, una canción de su disco Fear Inoculum, una canción que dura 15 minutos 44 segundos. Y el año 2002 también ganaron un premio Grammy a mejor canción de metal con la canción que escuchamos, Schism. ¿Y saben qué hicieron cuando subieron a recibir el premio? Agradecieron a Satanás. Eso es Tool en La Otra Música. Seguimos con Elizabeth Morris y la canción Fuimos. Al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Fuimos, flor en el desierto, amor, eso fuimos. Fuimos, Dos y un solo cuerpo, amor, eso fuimos. Elizabeth Morris, nacida en Valparaíso en 1972, ha sido dos veces triunfadora en el Festival Internacional de la Voz de Viña del Mar, el famoso Festival de Viña, el año 2006 con la canción Agua y Viento y el año 2015 con La Mexicana. Grandes y famosos artistas han tomado canciones de Elizabeth Morris para hacer sus propias versiones, como Pedro Aznar, el año 2008, también Inti Illimani con Eva Ayllón y también Francesca Ancarola. Elizabeth Morris es una prolija cantautora que hace una riquísima fusión de ritmos, teniendo un eje fundamental en la música chilena. Si escuchamos a Elizabeth, sus discos, su discografía, escucharemos música chilena. Sus discos son Pájaros, Hacia Otro Mar, Nazca y Encuentros y Despedidas, que precisamente de este disco estábamos escuchando la canción Fuimos. Es una preciosa fusión de jazz con nueva canción chilena, con folclore y con tintes de pop. Otro dato importante actual de Elizabeth Morris es que ella participó en el remake que se hizo el año pasado de El Derecho de Vivir. Fabulosa, talentosa Elizabeth Morris. Síguenos nutriendo con tu música a lo largo de estos años, de estas décadas. Esto es La Otra Música por Radio TV Frontera Sur de Angol. Nos vamos con una banda argentina llamada Ácido Criollo y la canción Mi Suerte. Mejor apurar en la otra música. Estábamos escuchando al trío argentino Ácido Criollo, que hace una perfecta fusión de la música de raíz argentina, de la música de raíz latinoamericana, con músicas del mundo como el jazz, el funk, el rock. Un trabajo muy propio de bandas latinoamericanas, chilenas, argentinas, que se caracterizan por esa fusión y que generan una identidad que tú escuchas esa música y dices, ah, esa música es latina, esa música es argentina, esa música es chilena. Ácido Criollo es un trío y tiene una acabada discografía. El año 2007 tienen un disco llamado Ácido Criollo, que es precisamente de donde proviene la canción que estábamos escuchando, que se llama Mi Suerte. Después, el año 2011, aparece Corazón de Tierra. El año 2014, Casi al Filo. Y el año 2016, lanzan un disco con colaboraciones, que se llama Este Viaje. Les recomiendo mucho explorar en esa discografía y se van a encontrar con música de raíz latinoamericana. Nos empezamos a despedir. Esta es La Otra Música por Radio TV Frontera Sur de Angol. Y nos vamos a despedir con la canción que está sonando de fondo. Esto es Jazz Contemporáneo, una deliciosa fusión de la música africana con el jazz que hace el trompetista Christian Scott, oriundo de New Orleans y que cuenta con una vasta discografía, 14 álbumes como líder, como compositor, y colaboraciones en otros 15 discos. Esto que vamos a escuchar es la presentación que hace con su sexteto en NPR Tiny Desk Concert. Pongan ojo a Elena Pinder Hughes, ella es la flautista. ¡Qué maravilla! Nos despedimos con la mejor música del mundo en La Otra Música, Radio TV Frontera Sur de Angol. Mi nombre es Esteban Rosales. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de La Otra Música. Christian Scott, Twins. 1, 2, 3. Jazz Well, first off, thank you guys so much for having us. You know, it means a lot.